legendario genízaro, huiricero de estrellas y trinos. Vino desde Nagarote y le cantó el cipote con su voz de siglos. El legendario genízaro, huiricero de estrellas y trinos. Vino desde Nagarote y le cantó el cipote con su voz de siglos.